spent so long just wandering. For years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de cuando estés escuchando este programa de Radio Talamanca. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? Este programa, que en nuestra sección de coaching para todos y que tenemos nuevamente, tenemos a Miguel Ángel. Buenas puntos suspensivos, Miguel Ángel. Hola, Carlos. Hola a todos. Y encantado de estar aquí de nuevo contigo y con los oyentes, participantes. Y además muy agradecido por algunos comentarios que llegan personalmente a mi propia red, ¿no? Sobre esta programación. Uh-huh. y cómo pues también ayuda en algún sentido a algunas personas cuando escuchan o cuando se ponen a practicar algunas, por lo menos una pequeña reflexión acerca de las cosas que vamos planteando. Pues eso es una gran noticia, ¿no? Que de cierta manera lo que estamos haciendo que le pueda servir a gente, ¿no? Eso es lo mejor que puede pasar en un canal de radio como este. Bueno, Miguel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues fíjate, como la mayoría de las veces, cuando vengo aquí, muchas veces pienso que vengo con un tema, pero a lo mejor a lo largo del día o de una conversación ha surgido otras cosas. Sí. Se va modificando algunas cuestiones. Tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver lo que voy a decir. Qué difícil es hacer las cosas sencillas. Uh-huh. Y qué sencillo es hacer las cosas difíciles. Por supuesto. Hoy en un link o una línea compartida en la red LinkedIn, pude ver a Willie Smith en una lección magistral de su experiencia tirándose en paracaídas en un vuelo. Ajá. con un instructor, ¿no? que se tira contigo y todo aquello, ¿no? y hablaba justamente de todo lo que previamente al vuelo le intranquilizaba, le mediatizaba, le influía, cómo se imaginaba la noche anterior, el dolor de tripas, bueno, todo lo que era la desconfianza, el miedo, la inseguridad en ese momento, a pesar de que estaba todo preparado y previsto, ¿no? Entonces él va narrando, va contando eso con mucha gracia, con mucha motivación. Para, bueno, y además van poniendo las imágenes de toda esa preparación, para luego llegar a un punto, dice, cuando se abre la puerta y queda el vacío ahí para ti y te empujan, dice, hay una sensación y lo llama felicidad. Él dice, sí. Es la felicidad. Dice, puedo volar. Dice, no. Todo esto pues tiene que ver también en, lo veía en el sentido de decir, lo difícil es que pueden ser las cosas sencillas y lo sencillas que pueden ser las cosas difíciles. Sí. Porque para inicialmente, que es algo, bueno, a lo que hay que prepararse para hacer tirarse desde un avión a una determinada altura, etcétera, etcétera, claro, pues no deja de ser difícil. Y luego, cuando sucede, al menos por la experiencia contada, es más sencillo que todo eso. Sí. Yo en algunas ocasiones que, pues como tanto por cuando salimos al escenario, nos preparamos para cantar o para dar una charla, dar una formación, pues sinceramente siempre hay un punto de tensión creativa, ¿no? Sí. Un querer hacer lo mejor posible. Y finalmente, como decía el Dalai Lama, pues es más sencillo que todo ese momento que muchas veces nos pone nerviosos innecesariamente, más por un ataque o un arranque de importancia personal. Y si pensáramos en las personas a las que nos dirigimos o las personas que nos van a escuchar o que van a participar con nosotros en algo, pues todo se simplifica, porque tú vas a ofrecer algo y das lo que tienes y sabes que la gente ha ido allí a esperar algo y tú se lo ofreces. En el momento que estás en ese ofrecer, desde luego ya aparecen otros variables. Entonces, lo que parecía complejo se simplifica, porque tú ya empiezas a confiar en ese momento, en esa situación, en tus posibilidades, en lo que llevas, y realmente no necesitas ningún elemento, como podría ser en este caso a Will Smith tirándose en paracaídas, de seguridad, que ahí necesitas elementos de seguridad. Y a su vez has de confiar en el instructor que va contigo de que todo eso va a funcionar. Previamente a tirarse en el paracaídas, todos los elementos de desconfianza y de inseguridad se daban la mano y se confundían unas cosas con otras. Claro. Y digo todo esto para justamente decir, finalmente, cuando él ya sale, ya llega a tierra, es decir, era todo más sencillo, porque era un dejarse ir. Se ha estado preparando, evidentemente. Pero todo el previo de la noche anterior ha sido, como decimos, un come-come. Claro. Desgastante, que le ha desgastado muchísimo y le ha generado mucha intranquilidad. El miedo ha estado presente, la cabeza ha imaginado todo tipo de situaciones. Entonces, bueno, yo lo recomiendo, si os cae por ahí, que lo escuchéis también, lo escuchéis quien quiera para darnos cuenta justamente de esos dos elementos, de lo que significa la confianza y lo que significa el miedo que construimos, que se construye mentalmente, sí, por un ciclo de pensamientos recurrentes, repetitivos y ocupantes con caro de nuestra... Sí, además yo en el tema este de Will Smith, pues hay dos, como en todo, ¿no? Hay dos tipos de preparación, ¿no? Porque una cosa es aprender la técnica de cómo se tiene uno que equipar y tal, ¿no? Todo el tema técnico, y luego está la preparación mental, ¿no? Para que en el momento que tú saltas, pues el pánico no te coma, ¿no? Y te quedes paralizado, lo cual sería muy peligroso, ¿no? Entonces supongo que todo el tema este sería la preparación, la parte mental es muy importante. Y tú lo has comparado a salir al escenario, que yo he compartido el escenario contigo. Y sí es verdad que antes de salir estás ahí, que también es incluso bueno, ¿no? Porque vas a dar algo a la gente, vas a expresar algo, tienes ilusión por hacerlo, pero también es bueno que tengas un poquito de, ¿sabes?, de ese nervio, ¿no? Sí, ahí se generan unas endorfinas muy, claro, muy potentes también que nos... Y luego cuando todo va bien y todo va sonando bien y ya estás ahí metido, es la felicidad, ¿no? Lo que le pasa al cuanto... Sí, hay un poquito de adrenalina inicialmente, sí, y luego ya viene, pues se empieza a ver el disfrute, la serotonina, sí, sí, y otras, sí, sí, hormonas que justamente van ahí generando... Uh-huh. Y sigue interesante el vernos en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando preparamos también a la gente para un proceso de selección o nos preparamos para un examen, siempre hay una tensión, ¿no? Y ahí vamos a ver varios elementos. Cuando alguien habla contigo, es decir, yo te puedo preguntar a ti, Carlos, oye, Carlos, ¿por qué crees tú que la gente confía en ti? En general, es decir, no hace falta que me hables en un contexto, es decir, alguien confía en ti, o te confía un secreto, o te confía una grabación, o te confía un arreglo musical. ¿Por qué crees que confía en ti? Bueno, pues una buena pregunta, sí, desde luego, porque a veces puede pasar que confíe más la gente en ti que tú en ti mismo, ¿no? Y que confíe la gente en ti es bueno por una... A mí me pasa, ¿no? En ese tipo de situaciones que tú comentas, y que confíe la gente en mí, pues por una parte dices, jo, qué bien, ¿no? Pero por otra parte también te carga un poco de responsabilidad de que tú se supone que tú lo vas a hacer muy bien esto o lo otro, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Esa pregunta es complicada de responder, por lo menos yo, ¿no? Bueno, hay dos elementos. Es decir, si alguien confía en ti porque para que le hagas una grabación, imagínate, o que participes en una grabación con tocando algún instrumento, hay dos elementos. Uno, confío en ti porque me proporcionas mucha seguridad a la hora del registro musical. Es decir, confío en tus conocimientos, tu experiencia, tu virtuosismo, tu preparación. Sí. Y eso a mí me da seguridad. Fíjate, es decir, confío en ti y el confiar en ti a su vez me proporciona una seguridad a la hora de, bueno, si yo lo hago regular, yo sé que tú me vas a arropar porque tú lo haces bien. O porque tú me lo vas a disimular o me vas a arreglar el sonido o me lo vas a pulir. Entonces, hay una confianza en algo. Pongamos siendo técnico, tú también puedes confiar en los elementos de resorte técnico, pero realmente la parte técnica lo que nos da es seguridad. Sí. Es decir, sí, de nada serviría la parte técnica como elemento de seguridad, es decir, voy a grabar sobre un dispositivo. Dime algo, dime una palabra técnica. Sí, sobre una mezcladora o sobre un multipista. Y además de una marca prestigiada, sí. No sé qué. Y claro, eso nos da seguridad. Dice, incluso aunque lo hagas mal, ya en plan broma, la mesa de mezcla te va a corregir. Te puedo corregir hasta lo mal que lo hagas. Sí, está bien. Aunque también puedes caer un poco en el tema de querer tenerlo todo controlado, ¿no? Ah, bueno, mira, que es una consecuencia interesante. Sí, entonces, claro. La gente que es más creativa, por la experiencia que tengo, ¿no? Es gente que no quiere tenerlo todo tan controlado, ¿no? O sea, confían que, bueno, las cosas van a salir bien y no tienen por qué salir mal. Y si salen mal no pasa nada, ¿sabes? Tampoco hay por qué. Entonces, y hay gente que lo quiere tener todo controlado, que en el momento que falla la más mínima cosa, se viene abajo, ¿no? Claro, ahí estaríamos en esos niveles que en otros programas hemos hablado de la exigencia. Ese pedirse a uno mismo o pedirle a los demás unos niveles. En definitiva, eso genera mucho estado de ansiedad, mucha tensión. Y lo que estamos hablando, ¿qué hay detrás de la exigencia que decíamos? Probablemente haya miedo al fracaso en un momento determinado. Y probablemente haya una falta de confianza en muchos casos para apoyarse en elementos de seguridad. Es decir, en el caso del vuelo, del Will Smith, pues evidentemente los elementos de seguridad ya están. Y son elementos de control. Es decir, un paracaídas, más otro de seguridad, más el instructor, más el avión, muchos elementos de seguridad. Los elementos de seguridad que nos puede dar, pues en el alpinismo, una serie de soportes en los que nos apoyamos, etcétera, etcétera. Pero esos son justamente objetos, elementos que aportan seguridad. Y algunas personas basan la confianza en la seguridad. ¿Qué pasa cuando fallan los elementos de seguridad? Es decir, con los elementos de seguridad, efectivamente, todo está controlado o todo tiene un control. Podemos tener controlada la seguridad vial desde un centro de mandos, ¿no? Semáforos, tal, todo lo que es la regulación esta. Pero lo que no podemos tener controlado es la emocionalidad de los conductores. Eso no lo podemos controlar. Pero sí podemos controlar la regulación del tráfico. También incluso por ir a un coche o al volante de un coche, los elementos de seguridad de un vehículo hoy son muchos. Muchos. ¿Qué pasa cuando falla la seguridad del coche? ¿Qué hace el conductor? Si la confianza la basa en la seguridad del coche, ¿dónde está su propia pericia, habilidad, Claro. Es que sí, su propia confianza. Porque entonces esa también eso otro día podemos hablar del tema este, ¿no? Tecnológico, ¿no? Que la tecnología de hoy día hace que descarguemos mucho en ello, ¿no? O sea, que mucha responsabilidad nuestra, ¿no? Esto lo hace esto, quizá que nos acostumbramos un poco a que no lo hace, ¿no? No lo hace la máquina ya te avisa cuando tienes que aparcar, si está cerca del otro coche, pita, en fin, hace un montón de cosas que al final, si no lo tienes, no vas a saber hacerlo, ¿no? Porque nosotros que hemos conducido coches más, me acuerdo de aquellos Seat 600 o los 4 latas o, uh-huh. Uh-huh. o todos estos coches, ¿no? Pues realmente tú tienes que poner más de tu parte, tienes que ser mejor conductor, ¿no? Pero eso lo ganamos con la práctica, ¿no? Uh-huh. Y no sé si una persona joven hoy día que lleva coches con pues que están totalmente computerizados, ¿no? Que están por ordenador, uh-huh. hasta el GPS, ¿no? Que antes no había. Antes preguntabas uh-huh. a un vecino de un pueblo, oye, ¿por dónde se va aquí? ¿Dónde te relacionabas, uh-huh. ¿no? Ahora ya pones uh-huh. el cacharro este y ya. ¿Qué pasa cuando falla todo eso, ¿no? Cuando falla algo, eso te pierdes. Hay gente que se pierde muchísimo. De repente exacto. iba a Barcelona y aquí acaba en Galicia, ¿no? Y, ¿no se da cuenta? Si fallan los elementos de seguridad, perdemos la confianza. Claro. Y nos perdemos. Nos perdemos. En ese caso. Tú has dicho antes algo que no quiero pasar por alto, y lo has dicho y es para mí muy importante desde el punto de vista de lo que significa también ese desarrollo personal, ese desarrollo de la confianza en uno mismo, para luego extrapolar eso a la confianza en los demás. Y es ese punto en el que una persona que es creativa, o por lo menos que sea dueña de los procesos de creación, sin necesidad de ser un artista de renombre, sino creativo, pues realmente confía en esa habilidad, en ese desarrollar, en ese aportar, con ideas, con sugerencias, con propuestas. Y lo desarrolla y no le importa tanto no tener el control de las cosas, sino ver que lo que propone se ajusta o a un objetivo o a un conjunto de otras propuestas, se suma en un trabajo en equipo o a un colectivo, o como cuando en un grupo pues dice, a ver, ¿quién puede hacer esto? ¿No? Pues hace poco recuerdo que está en la fiesta de la solidaridad en el Colegio Público de Anabata y me comentaban cómo funcionan los padres y madres de aquel colegio. Bueno, en realidad son las familias, lo llaman ellos, las familias. Entonces, no tienen papeles asignados, sino quién puede hacer esto, quién tiene tiempo para hacer lo otro, quién puede hacer mejor aquello, quién puede hacer mejor lo otro. Es decir, la gente confía unos en otros. Sí. Confían en el compromiso que cada cual asume, sí. y para mí es una expresión de la excelencia, porque cada uno hace lo mejor que sabe, sí. de la mejor manera posible y con lo mejor que tiene. Claro, es un trabajo en equipo, ¿no? Sería el trabajo sí, en equipo, ¿no? Sí, lo que pasa es que funciona ahí como un reloj, ¿no? O sea, para todo, para organizar, para recoger, para crear las posibilidades. Entonces, claro, dices, ahí realmente hay un lugar de confianza, un espacio de confianza, de confiar en otro, de confiar en que todo va a salir bien, y hay tensión, y no todo está bajo control, es decir, pero sí tiene, digamos, un control de las necesidades, ¿no? Es decir, un control, es decir, a ver, ¿qué necesitamos? Pues esto, lo otro, pum. ¿Quién se ocupa de pedir esto? ¿Quién se ocupa de pedir lo otro? Y se generan unas dinámicas de colaboración basadas en la confianza, basadas en el respeto y basadas en el compromiso que cada cual asume desde el lugar en el que se encuentre. Sí. O sea, todos los elementos que la confianza conlleva, es decir, confío en ti, Carlos, ¿sabes? Sí. Que alguien confíe en nosotros. Estamos hablando de cómo respeta también ese espacio, incluso en esa confianza, aunque no des todo eso que a lo mejor el otro espera o pero simplemente el hecho de confiar también te conduce a ti. Si tú confías en ti, a descargarte también de la responsabilidad, esa que decías hace un rato. Porque en definitiva, pues efectivamente te lo confían, te confían un secreto, nos confían un secreto, y tenemos la responsabilidad de guardar el secreto, claro, evidentemente. Claro. Pero si lo acogemos desde el lado de la confianza, si lo acogemos simplemente sin la tensión de decir, bueno, ¿y qué hago yo con esto?, ¿no? Bueno, simplemente lo dejas ahí reposar en un lado y ya está. Hay un respeto, hay un compromiso, hay todo, bueno, un conjunto de elementos alrededor de la confianza. Estamos hablando de dos o tres cositas, es decir, pero justamente confiar es una de las cosas más sencillas y a su vez más difíciles. Muy difícil. Y lo sencillo que es confiar en uno mismo y lo difícil que lo hacemos. Yo, el tema de confianza también, yo creo que tiene que ver mucho en la etapa de educación cuando eres pequeño, ¿no? Del trato con los mayores. Con los mayores, con tus padres, tus tíos, tus hermanos mayores, que ellos empiecen a confiar en ti, ¿no? O sea, hay una gran diferencia de gente que su familia, los mayores que le rodeaban cuando era pequeño, confiaban en él, ¿no? Y eso le da una seguridad ya a él, ¿no? O todo lo contrario, gente que no se fiaban de él ni su padre. Claro, pues, luego eso se va a reflejar luego más adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que esa etapa de adolescente y todo eso, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Que se tenga en cuenta, ¿no? Cuando tienes hijos y tal, ¿no? Porque es importante que tú confíes en ellos y ellos aprenden a eso, ¿no? A lo que dices tú, ¿no? ¿Qué hago con esta confianza que me dan, ¿no? ¿Qué hago con esto? Exactamente. En este momento, y tanto para pensando en padres, madres, educadores, jefes, empleados, entre amigos, sí, realmente en el ser humano, esa condición de entrega, de entregarse, nos falta porque han cambiado las condiciones de seguridad. Y hemos empezado a generar una desconfianza en general. Es importante eso, sí. Porque la seguridad se ha visto amenazada. Y claro, dices, hombre, la seguridad es una cosa y la confianza es otra. Y no podemos confundir confianza con seguridad o basar la confianza en la seguridad. Sí, eso que estás comentando ahora es muy, muy importante, ¿no? Esto, claro, puede llevar a mucho, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el miedo, ¿no? En el miedo por falta de esa seguridad, ¿no? Y ese miedo que se utiliza para controlar. Claro, ¿ves? Ahí aparece de nuevo esa palabra. Claro. Una cosa es tener el control porque tú confías en ti mismo. Eso es. Pues puedes regular mejor tus emociones. Incluso el miedo como expresión inicialmente paralizante, claro. Pero de pronto, hasta que tú hablas con el miedo, desde la confianza, y el miedo ya no está. Ah, como decía el proverbio sufí, se dice, el miedo llamó a la puerta, le abrió la confianza y allí no había nadie. Claro, eso es importante. Es decir, es muy importante, pues porque recoger eso, es decir, hablar con la emoción que viene desde el lado del no confío. Entonces, ¿de quién depende la confianza? ¿De quién depende el miedo? ¿De quién depende la seguridad? ¿De quién depende? ¿O qué depende de nosotros realmente? Y ahí hay dos elementos sutiles. Cuando confiamos en alguien, cuando nos confiamos a alguien, de alguna forma nos entregamos, le entregamos. Yo estos días estoy en una casa de unos amigos que nos han confiado su casa para que la cuidemos mientras ellos están fuera, la reguemos, las plantas, nos confían en nosotros. Imagínate qué responsabilidad hay, pues bueno, la de cuidar las cosas, claro. Simplemente, ¿no? La de respetar el espacio de los demás, volvemos a lo que decíamos antes, y sobre todo la de bueno, el compromiso que asumes, lo asumes con confianza, te dejan la llave, o sea, te proponen eso porque confían en ti. Porque saben que vas a ser respetuoso con lo que hay. Porque saben que vas a poner de tu parte pues todo lo que esté a tu alcance poner. Entonces, hay ahí también un elemento de generosidad, de solidaridad, valores, ¿no? Valores de nuevo que están detrás de la confianza o delante de ella, o son la propia confianza. Cuando confías en alguien, realmente le das todo, le dejas la llave de tu casa. Cuando hablamos de amistad y de los amigos, pues es verdad que ojalá que todos pudiéramos tener ese sentido de amistad o de lo amistoso cuando estamos con alguien para no juzgar a alguien. Pues claro, los amigos no entran en juicios. Claro. O son amigos o no son amigos. Punto. O sea, es una parte importante de la amistad. El amigo, claro, te comprende, acepta. Claro. Es decir, cuando tú confías en alguien, entras en aceptación. Entras en ese sentido, desarrollas toda esa parte de empatía, de entrega. Tu vulnerabilidad aparece. Decir, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Por qué? Y no te importa ser vulnerable o tener pues eso, un déficit o mejorar en algo, ¿no? Porque sabes que confías que alguien te va a ayudar. Y lo dices. Y es más, cuando tú reconoces que te falta algo y pides ayuda, eso ya te genera todavía más confianza en ti mismo, porque eres capaz de pedir ayuda. ¿Sabes? Y ahí, pues, toda una secuencia de emociones para empezar a desde la confianza. En mi opinión, en mi visión, todo es más sencillo. Sí, pero ¿no te parece que es un poco ir contracorriente, ¿no? Porque ahora parece que la sociedad en la que vivimos tiende a todo lo contrario, ¿no? A que no confiemos unos en otros, a que, en fin, es una manera de... A lo mejor es para vendernos más sistemas de seguridad. Claro. Y para tener más control sobre el miedo. Eso es. A partir del miedo hay más control sobre los seres humanos. Sí, ¿no? Sí. El control social se basa en la desconfianza, ¿no? Tú dices, claro, para ellos te dan la confianza a ellos, ¿no? Ellos ponen un sistema de control, de seguridad. Si nosotros confiáramos más todos unos en otros, no necesitábamos autoridad. No necesitábamos... Necesitaríamos reglas, claro, de carácter o normas que impiden desarrollar esas cosas. Si fuera, pero una vez más, si todos fuéramos más respetuosos, más solidarios, más generosos, bueno, simplemente no más, sino generosos, solidarios, respetuosos, empáticos, comprendiendo que cada persona es diferente y puede tener unas necesidades diferentes. Si no impusiéramos nuestros criterios sobre los criterios de más, nos diéramos tanta importancia. Es decir, bueno, no sé si estoy hablando de un mundo feliz. Yo creo que todo eso está ahí, está en el ser humano. Y eso se puede dar, claro. Desde ese lado no necesitaríamos, digamos, ningún tipo de normas represivas, pero sí normas que llamaríamos acuerdos. Claro. ¿Sí? Acuerdos, pero que son acordados por todos. Entre nosotros. Exacto. Sí. Entre nosotros. Claro. Oye, pues mira, yo cuando organizo así encuentros de fin de semana con gente, o retiros, o formaciones así, lo primero que planteo es, sobre la propuesta que he hecho, es acordar entre todos el horario. Si el horario parece bien, por ejemplo... Y siempre surge pues algo divertido, ¿no? Hombre, se negocia, ¿no? Eso, como temprano. Sí. Pero la gente confía en eso, ¿no? Y yo confío igualmente. Decir, venga, pues nos ponemos de acuerdo. Ya tenemos hoy y tal la comida. Y estamos todos de acuerdo en respetar el horario de comida. Porque alguien lo va a hacer. Porque alguien hace su esfuerzo. Pero todos confiamos en que todos lo vamos a respetar. Todos confiamos incluso en la persona que hace la comida, ¿no? Uh-huh. En definitiva, desde la confianza todo es más expansivo, más creativo, más posibilista, uh-huh, constructivo, transparente, solidario, generoso, respetuoso. Ahora, todo eso nos sucede si cada uno de nosotros no confiamos inicialmente en nosotros mismos. Porque muchas de las distorsiones cognitivas que se dan proceden de ese estancamiento, de ese no confiar en nosotros mismos, sí, y sobre todo de ese dejarnos inducir o llevar por el miedo, que genera en algunos casos la imposición, la exigencia, las dictaduras en general, ¿no? Es decir, seguir los dictados del jefe, el que manda. Porque no hay muchos jefes que no confían en sus empleados, no sepa que los quieren ahí. Si no confían en ellos, claro, no sepa que los quieren. ¿Sabes? Sí, lo bueno es confiar en las habilidades que cada uno trae. En definitiva, es eso. En los procesos de selección se dan unas circunstancias a la hora de expresar verbalmente. Se dice mucho cuando alguien está contando algo o sus competencias o un logro, sí, se dice mucho, no, es que es una persona que me da mucha confianza, me inspira confianza. Sí. Y a la inversa, es una persona que me da seguridad. Con lo que me ha contado, me da seguridad. Sí. Es decir, necesito a alguien que me asegure, que me asegure el arnés, el paracaídas, que me apoye. Sí. Y en principio, claro, si yo confío en mí, pues incluso aunque no tenga elementos de seguridad y me dejen por ahí por la noche en medio del bosque, si yo confío en mí, es más fácil, sí, que vaya más tranquilo, que no piense, bueno, pues es que claro, no me han dado un cuchillo para defenderme, no tengo una linterna y no tengo ni un mapa. Sí. Pues esos son elementos de seguridad. Sí, además la seguridad en uno mismo, yo creo que pues se adquiere pues jugándotela un poco, ¿no? De vez en cuando, ¿no? O sea, vamos a ver, tampoco que te juegues la vida, pero sí metiéndote en cosas que dices, bueno, voy a probar esto, voy a probar lo otro, o sea, en aventuras, sí, nuevas, ¿no? Porque sí, lo que no puede hacer uno es apalancarse y decir, coño, qué mal está todo y tal. Y entonces sí, sí, sí, ya pierdes esa confianza en ti también, porque como no te relacionas, no piensas que no vas a poder y tal, ¿no? Así, quizá pues sí, había que ver alguna manera de cómo desarrollar la confianza uno mismo, ¿no? Sí, es importante que en la escuela se fomente eso. Confiar en los alumnos, dejar espacios para la creatividad, espacios para llegar a acuerdos también dentro del aula, espacios para lo propositivo, lo colaborativo, que generen confianza, que la gente pregunte, que sienta curiosidad, que se den respuestas a las preguntas y que no se califiquen las conductas de ningún tipo, que no se le pongan a la gente etiquetas de ningún tipo para que la gente confíe en sí mismo y por extensión confíen en los demás. Y confiar también en el entorno, eso que nos afecta mucho, lo que se llama el epigenoma, ¿no? Confiar en el entorno, confiar en que, bueno, que la naturaleza está ahí también solidaria, respetuosa también para cuidarnos. Por supuesto, la necesitamos. Y en ese punto, pues, ganamos en seguridad desde el momento en que tenemos confianza. Y proporcionamos, a su vez, seguridad a otros desde la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y también eso, ¿no? Confiar en los demás también ayuda a que los demás confíen en ti, ¿no? Pues sí. Es un tema recíproco, ¿no? Un poco, o sea que... Sí, sin duda, sin duda. Uh-huh. Además hay un abandonarse, es decir, un soltarse. Uh-huh. Claro, en el momento que tú te sueltas, pues empiezas a tener soltura, empiezas también a tener más posibilidades creativas, porque te sueltas, no te constriñes. Uh-huh. Cuánta gente por miedo... pues amasa cosas y luego decir, ¿para qué? ¿Para qué? Si en realidad eso, te cierras en casa con una valla protectora electrificada, con cámaras. Sí. Y claro, ya de que estamos, ya pues estás expresando miedo ya de... ¿A qué temes? Claro. ¿A qué temes? Sí, además eso va a más. Eso, ese tipo de situaciones hay que romperla por algún lado, ¿no? Porque va a más, ¿no? Entonces, pues se trataría de poder empezar a practicar en la medida de lo posible cada uno un confiar más en lo sencillo, que es confiar, proponer, preguntar, no tener miedo, como decían, a hacer el ridículo, por decirlo de alguna manera, o como decían, mejor tonto una vez que no tonto toda la vida, ¿no? Uh-huh. Si tú una cosa no la sabes y quieres saberla y quieres preguntar, no empezar a hacer un juicio de valor sobre qué mal voy a quedar, si todo el mundo sabe de esto y yo de esto no sé nada, y todos esos previos que justamente generan desconfianza en uno mismo. Empezar a observarse también en cómo nos comunicamos. Cuando decimos, bueno, yo creo que soy bastante, ya, o cuando empezamos, quizás, o sea, expresiones en el lenguaje que empiezan a calificar la comunicación de un poquito débil, en el sentido de no confío en aquello que digo. Sí, hay una muletilla hoy en día que se observa bastante en las personas cuando dicen, es como el cómo aparecen todas las expresiones, digo, y no sería más afirmativo no utilizar el cómo, es decir, sin el cómo, simplemente hoy hace un día muy bueno. Hoy hace un día como muy bueno, ¿no? Sí, sí. Es que no te atreves, ¿no? Bueno, o hoy hace buena temperatura. Sí. No sé, esto se observa bastante. Sí, ¿no? Sí. En el lenguaje dices, es como si miedo a meter la pata, ¿no? Tenemos exacto. Mucho, ¿no? Si hiciéramos más afirmación sobre aquellas cosas que decimos, también nos afirmaríamos más a nosotros mismos sobre aquello que decimos. Uh-huh. Y en definitiva, observarse en el lenguaje, en esas pequeñas expresiones, observar a otros cómo confían, como un niño confía en sus padres. Sí. Por ejemplo, cómo confiamos en tú, que eres también adiestrador de perros, cómo confías en que un perro va finalmente a obedecer instrucciones. Bueno, los perros lo que tienen diferente a las personas es que no saben mentir, ¿sabes? O sea, el perro, en el momento que tú tratas con perros, digo, si es un perro o has tratado con muchos, como en mi caso, pues llega un momento que el lenguaje que tienen, ¿no? De sus movimientos, las orejas, la cola, en fin, ellos se están continuamente comunicando contigo, ¿sabes? Y son de fiar. Incluso los perros, claro. Los perros que agresivos, que dan problemas, también son de fiar porque cuando van a hacer algo ya te han avisado varias veces, ¿sabes? Son transparentes. Eso, los seres humanos, a poquito que nos observáramos, nos daríamos cuenta de cómo el gesto, el rostro, hace que confiemos más en los demás o no. Sí. Y de hecho hay estudios sobre cómo el cerebro registra los gestos y cómo eso induce también a esa generación de confianza. Claro, eso lo estudian mucho los políticos, ¿no? Me imagino, ¿no? Toda la gesticulación que hacen, pues está estudiada, ¿no? Por expertos, ¿no? Es decir, mira, los brazos, nunca tienes que tener brazos cruzados porque esto quiere decir esto. Bueno, pues todo ese lenguaje, es decir, el momento que tú estás ya en ese contexto de confianza o de generar empatía, de confiar y también de entregarte pues a un auditorio o un discurso, en definitiva, si quieres ganar la confianza. Y fíjate lo que decimos muchas veces, lo difícil que es, ya, incluso en el mundo de los negocios, ¿no? Para los vendedores, los comerciales, lo difícil que es ganarte la confianza de un cliente y lo fácil que es perderla. Claro. Sí. Entonces, ¿qué hace que nos ganemos la confianza de alguien sin necesidad de comprar la confianza de nadie? Sí. Porque no se trata de intercambio. Hay un intercambio más sutil, con valores de honestidad, de respeto, de solidaridad, de generosidad y sobre todo de eliminar de una vez por todas el miedo. Sí. Y comprender el miedo inicialmente en la infancia es también apoyar a que un niño desarrolle su confianza. Pues colaborar en eso, ¿no? Dar ese margen, ese espacio de confianza, incluso al miedo del niño, probablemente evitaría, como sin duda, el desarrollo del miedo como una realidad en el niño. Ajá, muy bien. Pues es muy amplio, pero busquemos también espacios para pequeños entrenamientos. Eso es. Nosotros, a mí me gusta mucho el trabajar pues que la gente camine a ciegas. Por ejemplo, que lo haga en algunos lugares. Ajá. Que se deje guiar por la voz de otra persona. Sí, ¿te acuerdas cuando éramos así más jóvenes que nos hacíamos el muerto, ¿no? Como que te caías y siempre te cogía alguien, ¿no? Ah, muy bien, dejarte caer hacia atrás, ¿no? Y confiar que alguien te va a... A veces da un poco miedo, ¿no? No sé. Tienes que confiar ahí, ¿no? Está claro que te van a coger porque nadie te va a dejar pegarte el tortazo contra el suelo. Sí, o que alguien te dé la mano y dejarte llevar por alguien. Sí, ejercicio de ese tipo, es verdad. Llevar, eso está dejarte muy bien. Dejarte llevar, abandonarte, sí, sí. De verdad. Sí, sí. Pues ese tipo de pequeños ejercicios, pequeños entrenamientos. Sí, sí. Es decir, sentir que otra persona te guía, que te lleva. Ajá. Y también es importante ese abandonarse para que el ego diluya toda su influencia en la creación del miedo. Sí. Y eso es necesario, además de conveniente. Claro, claro. Porque así, sí, sí, haremos que las cosas difíciles empiecen a ser sencillas. Claro. Y que lo que es sencillo empecemos a ver y a vivir y a sentir de un modo sencillo. No entrar en complicaciones. Eso es. Pues me parecen unos consejos buenísimos. Y esto de andar con los ojos tapados, y me parece que lo voy a poner en práctica. Y... Sí, pequeños entrenamientos en lugares de confianza hasta que luego puedes hacerlo en otros lugares más amplios. Muy bien. Sin duda. Pues estupendo, Miguel Ángel. Yo creo que, bueno, me ha parecido muy, muy interesante todo lo que has comentado. Y bueno, pues seguiremos con estos temas en nuevos programas. Y nada más, esperamos que a todos nuestros escuchantes, oyentes, que... Pues, sí, escuchantes, está muy bien la palabra, escuchantes. Claro. Sí, sí, que no son oyentes. Eso es. Los que escuchan... Los que escuchan. Son algo más que oyentes. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Es verdad, buen matiz. Pues nada, algunas personas a lo mejor están de vacaciones ahora, otras se van. Bueno, nosotros seguiremos en el aire, ¿no? Eso es. Y también desde lugares de vacaciones o lugares de... Claro. De tranquilidad, confiando y confiándonos a todo eso que nos ayuda de una manera sutil, ¿eh? Uh-huh. Que está ahí en nuestro entorno y un poquito más allá de lo que vemos. Confiemos también en algo más. Nos ayudará también a confiar en nosotros mismos. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, Carlos, hasta la próxima. Y amigos, amigas, escuchantes, que disfrutéis de vuestro tiempo y que confiéis todo lo que podáis en los demás desde la confianza en vosotros mismos. Y que la seguridad solo es un elemento de apoyo, pero no es la confianza. The finish line's behind you, and you have lost or you have won. The crowd goes home and you're still standing on that empty track. The lights are out, the crowd is gone, but there's no going back, 'cause you're